¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi corazón, allí vendrá de la luz del cielo, el fuego, y el mirar. Juicy Trends. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Visiones. Oh.